estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. ¡Hey! ¡Despierta! ¡Que ya amaneció! Pajarillos cantan, la luna ya se metió. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ser tu cumpleaños, te las cantamos así. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Que ya amaneció! ¡Camilo! Muchas, muchas felicidades. Espero que hoy tengas un día súper chido. No sé si puedas reconocer mi voz, pero te voy a platicar quién soy. Soy Chabela. Te voy a dar más pistas. Hace un par de meses nos vimos aquí en San Cristóbal de las Casas y me hiciste un separador de libros que sigo guardando y me enseñaste los superhéroes que dibujas. Pues, ¿qué crees? Que el día de hoy, entre muchas personas que te quieren muchísimo, te hemos preparado una sorpresa de cumpleaños. Y esta sorpresa de cumpleaños puede ser una experiencia para que veas cómo hace muchos años la gente celebraba su cumpleaños o la felicitaban a través de un programa de radio. Y hoy te hemos hecho un programa de radio especialmente a ti. Te voy a empezar a platicar que sé que naciste un viernes 12 de abril del año 2013 en Puebla, Puebla. Eres poblano, Camilo, como yo. La luna nueva había llegado 2 días antes de tu nacimiento. No sé si habías escuchado hablar, pero tu signo zodiaco es Aries. Y en el calendario chino, tu animal es la serpiente. Pues lo que quiero decirte el día de hoy, que es un día súper importante, es que desde que llegaste a este mundo me cambiaste la vida muchísimo, que ahora recuerdo ese día y cada día que lo recuerdo es una fiesta, es recordar mucho que traes muchísima magia, muchísima esperanza, muchísima pila para cambiar todo y que me sigues haciendo todos los días muy feliz, igual que veo que lo haces con Alicia, que te podría decir cosas hermosas, aunque todavía no habla. Y pues muchísimas felicidades y vamos a seguir teniendo muchas experiencias muy chidas, experimentando mucho, viajando, haciendo todo eso que te gusta y que has pensado que quieres hacer. Vamos a ser exploradores del mundo en cuanto esto de estar encerradito se acabe. Te amo. Felicidades, chiquito. Camilo, quiero que pases un muy feliz cumpleaños, quiero que disfrutemos este día muchísimo y quiero decirte que aunque sé que soy el papá que solo dice chistes y no dice lo que siente, quiero decirte que desde el día en que naciste he sido muchísimo más feliz. No tienes idea de lo feliz que me hace ser tu papá, de lo feliz que me hace ver cómo eres de hermano mayor, cómo eres de hijo, lo feliz que me hace ver todo lo que te imaginas, todo lo que aprendes, toda la forma en la que ves el mundo, todas las cosas que aprendemos juntos y que yo vuelvo a aprender contigo y me encanta la idea de pensar todas las aventuras que nos falta vivir juntos y todas las cosas que nos esperan pronto y más allá en la vida. Te quiero muchísimo, te amo y muy feliz cumpleaños, mi amor. También Camilo en el 2013, ¿qué pasaba? Bueno, pues pasaba que los maestros en México estaban resistiendo y luchando contra la reforma educativa que en ese momento el presidente Enrique Peña Nieto les quería imponer. Y viajando un poquito dentro de nuestro continente, que es América, en Chile, el mismo mes en el que naciste, las estudiantes estaban saliendo a las calles para defender una educación gratuita y de calidad. Este es un mensaje para ti. Ahora que no nos vamos a poder, cómo nos vamos a poder ver. Estaba recordando algunos momentos que hemos vivido contigo muy feliz, cuando estabas chiquito y empezabas a expresarte muy bien de lo que querías, aunque todavía no tenías palabras. Después tus primeras palabras que nos sorprendieron mucho, pensábamos que eran pocas palabras y resultó que eran bastantes, hasta más de 100. También recuerdo mucho cuando fuimos a Playa del Carmen, que te gustaron mucho las guacamayas y que empezabas ya a caminar. También cuando vas al karate y empiezas a dar la batalla para tener tu cinta amarilla, tus primeras participaciones en el kumite y en las katas. Cuando vas a la escuela, me acuerdo en los primeros días que fuiste a la primaria, te pregunté cómo te fue en la escuela y nos decías, ah, me divertí mucho. Eso me impresionó mucho porque pocos niños hacen eso de apreciar desde lo bueno que les ofrece la escuela. Y así tantas otras experiencias, mijo. Cuando nace tu hermanita y hace que crezca la familia, que ya tengas una hermanita. Te mando muchos deseos, mijo, que seas muy feliz y nos sigas siendo felices a todos. Un abrazo, te queremos mucho, mijo. Bueno, Camilito, como dijo el abuelo, nos da mucho gusto estar celebrando estos 7 años que hemos disfrutado mucho junto contigo de muchas cosas que nos han hecho muy felices. Felicidades, Cami, feliz cumpleaños. Felicidades, mijo, un abrazote. Querido Camilo, me da mucho gusto que cumplas 7 años, porque han sido 7 años muy lindos en los que te hemos acompañado en muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Yo cuando cumplí 7 años estaba acabando la Segunda Guerra Mundial y cuando tu papá cumplió 7 años estaba en la India con su papá y con su mamá. Y tú ahorita que tienes 7 años estás a punto de hacer un viaje importante a España. Nada más vamos a esperar que pase esta pandemia, que pues no la esperábamos, pero se va a arreglar. Y nos da mucho gusto que cumplas tus 7 años estando aquí con nosotros todavía. Y bueno, no es que yo ya te esté mandando a España, pero es un gusto saber que cumples 7 años, que ya vas a pasar a segundo de primaria y que estás muy despierto y que te encanta hacer teatro y disfrazarte de todo. Y además es una alegría cada vez que te vemos porque eres muy alegre. Y vienes y nos pones a mover a todos. Y me encanta ver cómo te revuelcas en las camas y en los sofás. Eso me indica que vas a ser muy buen deportista y vas a ser muy ágil. Mejor, no digo que tu papá, pero sí te puedo asegurar que mejor que tu abuelo. Así es que feliz cumpleaños, Camilo. Y ya lo celebraremos como Dios manda. Hola, querido Camilo, muchas felicidades. Qué maravilla, 7 años, Camilo. Eres una gran alegría para mí, para tu abuelo y para mí, para todos. Te quiero decir que eres un niño muy, muy bueno. Con tus papás, con tu hermanita, con nosotros, con tus otros abuelos, con tus amigos. Y la verdad que yo creo que la bondad es lo más importante en la vida. Pero además, Camilo, eres muy inteligente, dibujas muy bien. Me imagino que en ti mismo estás celebrando tu cumpleaños también hoy, muy contento de que ya lo haces existir en tus dibujos. Tocas la guitarra y haces karate, tienes muchas habilidades, Camilo. Muchas felicidades, pásalo bien, lo pasamos juntos, aunque estemos ahorita separados por un ratito. Un besote y un abrazote virtual. ¿Y cómo ves si seguimos escuchando algunos datos curiosos del año 2013? ¿Tú sabías que en ese año se estrenaron 4 películas de superhéroes? Se estrenó la película del Hombre de Acero, Superman, Iron Man 3, Thor y The Wolverine. ¿Has visto alguna de ellas? También te podría platicar que el mejor corto de animación se llamó Paperman. Puedes buscarlo porque a mí me gustó mucho. Y la mejor película de animación del año 2013 fue Valiendo. Otro dato que te quiero compartir son los libros de niños o para niños y niñas que les gustó más a la gente. Uno es Mimi, El zorrito perdido y La abuela gángster. Tú que eres un niño lector, ¿ya has leído alguno de estos? ¡Felicidades, Camilito! ¡Feliz Camilito! Te mandamos muchos abrazos, que estés muy bien, que te la pases muy bien. Bueno, hoy va a ser un poco diferente, pero esperamos que te dé mucho gusto estas palabras. Te queremos mucho y te deseamos mucha felicidad y que comas rico tu pastel. Bueno, Camilito, desde aquí no te olvidamos, ¿eh? Pensamos mucho en ti, te queremos ver pronto. Nos da mucho gusto poderte mandar estas palabras, que te la pases muy bien en tu cumple, Cami. Sí, que te la pases muy bien, que comes mucho pastel, muchísimo. ¡Felicidades, Camilita! ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Camilazo! Muchísimas felicidades, que tenemos muchas ganas de verte, de celebrarlo contigo. Soy tu tía Nieves de Madrid, ¿vale? Así que nada, en cuanto te vea, celebración total. Tenemos que hacer una fiesta gigante, pasárnoslo súper bien, estamos todos juntos, hablamos luego con los abuelos cuando estéis aquí y lo celebramos a tope, ¿vale? Y nada, que te queremos mucho aquí en España, tenemos muchísimas ganas de que vengas y que en breve nos vemos, ¿vale? Un besito muy grande. Muchas felicidades, Camilo. Soy la abuelita de España, Marinieves primera. Mi niña es Marinieves segunda, ¿eh? Bueno, te deseo que pases un día muy feliz con tus papás. Un abrazo muy grande para todos. Y muchos besitos. Hola, Camilo. Soy José, de Madrid. Muchísimas felicidades. Que pásalo muy bien y como ya vienes enseguida para acá, para Madrid, hacemos una fiesta muy grande y lo celebramos, ¿vale? Venga, un besito, chao, chao. ¿Sabías que el 12 de abril, pero del año 1961, Yuri Gagarin, un ruso, fue el primer hombre lanzado al espacio? Y es ese mismo día, el 12 de abril, que se celebra el Día de la Cosmonáutica. y un 12 de abril, pero del año 1957 nació Ignacio Mantilla, un matemático colombiano. En 1978 nació Goy Berryman, músico de la banda de Coldplay. En 1992 nace Chad Leclos, nadador sudafricano. En 1998 nace Paulo Londra, un cantante argentino. Y en 2013 tuvimos la suerte de que nacieras tú. Pues, ¿qué crees? Este programa ya va a llegar a su final. Y yo antes te quiero desear un muy buen cumpleaños. Espero que le estés pasando muy bien. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, que espero dártelo en persona pronto. Te voy a dejar con esta última canción, que fue de las canciones más escuchadas en el año que naciste. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.